Cantatín Aruna Casa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica. Kunha masiptansa takpachani aruntanismawa nayaha beti paesa tatua, akansti katastua kuliaka Heraclia Tito. Nanakaha aruntanismawa takachuima humanakaru radio tak radio istirinakat. Akanha kantatina aruna kasa. Bienvenidos al programa Cantatina Aruna Casa, que nace como producto de los talleres de radio indígena. Iniciativa financiada por el Consejo de Cultura y las Artes a través del Área de Pueblos Originarios. Les contamos que desde el año 2016 estamos trabajando por el derecho a comunicación de los pueblos indígenas y elegimos la radio como el mejor medio para difundir nuestras voces. Los temas que nos interesa a dar a conocer. Pueden buscarnos en internet como radioindígena.tumblr.com. En nuestro segundo programa conversaremos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Heraclia. Como parte del movimiento internacional por reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado de Chile en el retorno a la democracia se compromete a reconocer los derechos de los pueblos que habitan en el territorio. Y es así como, junto a la creación de la ley indígena, parte de la institucionalidad indígena y las nuevas demandas de la población indígena de ahora desde la urbanidad. Sara, una integrante del taller, entrevistó al abogado Luis Jiménez, quien se refirió al impacto de la ley indígena en Chile. Escuchemos una grabación entrevista a Luis Jiménez. En 1993, año que entró en vigencia la ley indígena 19.253, fue creada la institución CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, bajo el gobierno de Patricio Elwin. Vamos a entrevistar al señor Luis Jiménez Cáceres, aymara, por ambos padres, ariqueño y abogado. Según usted, ¿qué impacto ha tenido esta ley en la población indígena hasta hoy? ¿En la población indígena de la región? De la región. Ya, mira, un paréntesis previo. La ley indígena, la 19.253, es una ley que recoge intenta regular importantes materias que fueron reivindicadas por el movimiento indígena durante los 80, paradigmáticamente, y que fue sintetizada en los acuerdos del Nuevo Imperial de 1987, en donde participaron dirigentes aymaras. Creo que la gran gracia de la ley fue revertir la legislación de la dictadura y retomar una tradición legal que veníamos ya con la ley de Allende de la ley 17729, desarrolla más esas materias. Con respecto a la región, yo creo que el gran mérito es que se extiende dichos estatutos protectores a pueblos diferentes al mapuche, porque el diseño original de la ley 17729, que fue entrada en vigencia con Allende, solo se aplicaba preferentemente a los mapuches, y ahora su aplicación se hace extensiva a los demás pueblos indígenas del país, en eso los aymaras. Por lo tanto, para los pueblos aymaras, entiendo yo, fue algo bastante novedoso. Y regula importantes materias, como el reconocimiento, como la identificación de quienes son indígenas, el reconocimiento, protección y desarrollo de su cultura, de sus tierras, reconoce las comunidades, establece protección en el tema judicial, la participación, y crea, como usted bien dijo, la CONADI, que es la corporación que va a diseñar y ejecutar las políticas públicas respecto a este tema. Eso. Ya. ¿Usted cree que todavía falta más compromiso del Estado para esta población indígena? ¿O cuáles son las ventajas que se tiene con esta ley? Bueno, desde el punto de vista de las reivindicaciones actuales, yo creo que esta ley quedó al debe. Cabe señalar que han pasado ya más de casi 20 años. Las demandas de ayer no son las demandas de hoy. Incluso la ley indígena resultó ser una ley que fue, como bien dicen los dirigentes, recortada durante su tramitación legislativa, ya que el anteproyecto de ley era mucho más innovador en ese aspecto y trataba de romper de alguna manera con lo, como dicen los abogados, del derecho monocultural, o sea, entender de que existen otras comunidades políticas que pueden crear derechos y ese derecho tiene que ser más o menos respetado. Eso irrumpía también con la tendencia, o intentaba romper con que el Estado se identificaba con una sola nación, pero eso se ve bastante recortado y al final terminó siendo una ley indígena que tiene más un sesgo culturalista y ruralista. Hay una ausencia de política más fuerte para los pueblos indígenas urbanos y con respecto al tema cultural no fue capaz de avanzar en reformas políticas. De hecho, el gran artículo que habla sobre la participación política no fue aplicado de forma consistente por los órganos públicos. Tuve que entrar en vigencia el convenio 169 de la OIT para que hubiese mayores avances políticos. Eso por una parte. Y en cuanto al tema de tierras, tampoco creo que hubo un mayor avance, en tanto entendido que no fuimos capaces de romper, o sea, no fue capaz la ley de romper el concepto tradicional de propiedad, en el sentido de que no se reconoce aquí la propiedad comunitaria, se trata todo como tierras privadas. Hay muy poca protección sobre el tema del territorio. Yo creo que en ese aspecto la ley indígena respondía a las presiones también políticas del mismo momento. Hay que señalar que había un congreso binominal, veníamos recién saliendo de la dictadura. También un poco hablar de lo que pasaba en el mundo, o sea, había todo un sesgo en que los pueblos indígenas, las reivindicaciones no eran tanto políticas sino económicas, de salir del subdesarrollo, etcétera. Por eso, en ese aspecto puede haber avances con la ley indígena, pero en el tema político, el tema jurídico, de reconocimiento de derechos, de representación política, el tema de materia de justicia y en materia territorial quedó, yo creo, al debe. Y esto ha sido un poco matizado con la entrada del convenio 169 de la OIT, en que ha venido a complementarse y a reforzar aquellas materias que estaban más débiles en la ley indígena. Pero a pesar de todo esto, yo creo que la aplicación ha sido lenta y difícil. Ha sido lenta y difícil porque creo que hay una... A veces nosotros tendemos a tener una fe ciega en la ley, cuando lo que realmente hay que cambiar son las percepciones de las personas. Y entre esas personas está la gente que toma decisiones. Mientras esa gente crea que el Estado, o sea, que Chile es uno solo, que la demanda de las comunidades indígenas es simplemente de más economía y no los considera como grupos políticos, yo creo que se provoca este conflicto. Ya. ¿Usted piensa que tendríamos que cambiar el pensamiento del Estado con respecto a esta ley? ¿Cómo según usted se podría hacer? ¿Creando más leyes? ¿Creando más qué? A ver, yo creo de que el crear leyes para cambiar la sociedad nunca ha resultado bien. Siempre las leyes van detrás. Cambia la sociedad y ahí después se dicta una ley que reconoce esa nueva realidad. Como pasó con la ley de aborto, que ya había un consenso general en el país y recién pudimos tener una ley de aborto, venciendo las fuerzas conservadoras. Con respecto a la ley indígena, yo creo que sí ha habido una mayor sensibilidad, como se le llama, en la población nacional. Creo que en muchas encuestas señalan que hay un respaldo mayoritario, por ejemplo, a la reivindicación del pueblo mapuche. y en los movimientos sociales cada vez hay mayor conciencia, por ejemplo, ambiental, con temas que van muy unidos con las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En ese sentido yo reconozco que ha habido una, yo siento que hay mayor sensibilidad, pero y eso ha permitido que, por ejemplo, los derechos culturales hayan tenido mejor acogida. Donde no ha habido mayor acogida ha sido en el tema de los derechos territoriales y jurisdiccionales, por llamarlo de algún modo, porque yo creo que todavía hay mucho racismo tal expresado en creer de que el modelo económico que proponen los pueblos indígenas es un modelo económico del pasado, que no permite llegar al desarrollo, teniendo al desarrollo como la creación de mayor riqueza en el país a costa de los recursos naturales. Yo cuento que es el gran drama, el gran drama de creer de que el modelo de desarrollo de los pueblos indígenas es todavía atrasado. Yo cuento que ahí hay un dejo al final de racismo todavía. Así que si bien podemos decir que las culturas son vistosas y son vivas, cuando se trata de economía los pueblos indígenas siguen siendo colonizados, como se dice. O sea, esa mirada sigue siendo colonialista en grandes rasgos. También con el tema de la administración de justicia, no es muy difícil afirmar. O sea, hay una idea general que las comunidades locales, entre ellos los pueblos indígenas, no pueden administrar sus propios conflictos. Un tema político también, creen que solamente una élite es capaz de gobernar y no reconoce ninguna potestad política de envergadura a las organizaciones de la sociedad civil, a los pueblos indígenas. Yo creo que ahí se refleja el racismo chileno, el racismo del modelo, y eso cuesta cambiarlo. Yo creo de que todavía está en debate, está en construcción, pero yo sí veo con buenos ojos, porque cada vez hay más. Estuvimos muy ahogados con el tema de la dictadura respecto al modelo económico y con los primeros años de la concertación igual, que creían de que lo único que había que hacer era administrar de mejor manera el modelo. Yo creo que cada vez que buscamos un nuevo modelo o reformar el modelo, como quieran llamarlo, tiene que hacerse participar también los pueblos originarios y que su visión del mundo y de desarrollo debe ser también tomada en cuenta. Ok, Juan Luis, y gracias a todos los que nos escucharon por esta entrevista. Carol Cama. Les contamos que el año 2016, en el primer taller de radio que realizamos, grabaciones 7 cápsulas radiales bilingües sobre festividades andinas. Les invitamos a escuchar una de las cápsulas que hicimos en el taller, luego un tema musical. Jiwasan Arunakasa. Voces andinas. Cruces de Mayo. La hermana nos va a contar de su encuentro con la fiesta de la Cruz de Mayo. Escucharemos momentos de emoción. Con mi madre Magdalena llegamos al Valle de Colpa justo el día de la fiesta de la Cruz de Mayo. Mi tía y mis primas venían bajando con la cruz en procesión, con cantos y alabanzas entonadas con la banda de bronce. Estaba emocionada. Luego me invitaron a limpiar de la cruz las hojas y flores secas del año anterior. Al ritmo de la música comenzamos a adornar la cruz con vistosos ropajes bordados de todos colores. Espejos, cintas, prendedores en forma de sol, alpacas, cóndor. Quedó preciosa. Queridos auditores, encontrarse con una fiesta ancestral pueden ser momento de grandes emociones. Summa kusisiyatua, Magdalena mamahampi, kutpamarkaru puriyitua. Ukata, Kurusa Yamaru Pistaru, Tiyana Huilasinakampi, Sarakasa Jutjapana, Kurasampi Tarpachani, Kirkinyanakampi Pusirinakampi, Summa Kusisiyatua, Ukata, Hauli Pitua, Kurusa Lapinaka, Pichanakataki, Ucamaraki, Uaña Pancaranaca, Naira Marata, Suma Kirquiña Nacampi, Ucamaraki, Caltañani, Curusa, Suma y Sinacampisa y Sillaña, Taque Suma Saminacampi, Wilca Chimpunaca, Alpachimpunaca, Kuntur Chimpunaca, Hiwakiu Curusawa. A ver si puedo gozar de lo que es hermanazo. Hiwasan Arunakasa, Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Estamos en el programa Cantatina en una casa, conversando sobre los derechos de los pueblos indígenas junto a Betty y Ana Paola. Betty nos leerá algunos derechos nuestros. ¿Sí? En nuestro programa queremos mencionar algunos derechos de los pueblos originarios. Los indígenas tienen derecho como pueblo al disfrute pleno de todos los derechos humanos. Los pueblos tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. tiene derecho a utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, filosofía, escritura y literatura. Los niños tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares y otros. Heraclea. Muy interesante, Betty. Y uno de los derechos importantes son los derechos lingüísticos, ya que como pueblos debemos resguardar la mantención de nuestro idioma originario. Para ello conversaremos con Ana Paola. Ana, cuéntanos, ¿a qué se refieren los derechos lingüísticos? Kamisaraki, Munat, Hilatanaka, Kuliakanaka, Naya, Akakunas, Derecho, Patawa, Naya, Walisuma, Arsuñan. ¿Waliki? Waliki. Akakunas, Derecho Lingüístico. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas son parte integrante de lo que son los derechos humanos, exigibles al Estado de Chile por haber ratificado y aprobado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de los Adolescentes. Según el artículo 5, inciso 2 de la Constitución Política de la República de Chile, que dice lo siguiente, abro comillas, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes en la actualidad. Tenemos ahí lo que es el convenio 169 y lo que es la ley 19.253, que es la ley indígena. Bueno, expliquemos a las personas que nos están escuchando entonces por qué son importantes para el pueblo indígena y en especial para el pueblo aymara y qué medidas se han tomado para preservar y revitalizar la lengua aymara. Bueno, son importantes para, no solamente para el pueblo aymara. Ustedes saben que en Chile existen cuatro lenguas vivas, ¿no? Que son el Rapa Nui, el Mapudungún, el Quechua y el aymara. El aymara propiamente tal, ¿verdad? Entonces, esas son lenguas vivas. Y tenemos tres que están en proceso de revitalización, que es el Cahuéscar, el Yagán y el Kunza, que actualmente está en proceso. Están haciendo investigaciones, están recopilando información. Por lo tanto, es importante para todas las lenguas. Quiero un poquito más ampliarlo, yo diría a nivel internacional, si nos vamos a nivel macro, ¿no? Pero volvamos a lo nuestro. Lo que es el aymara es importante, como les dije anteriormente, porque es parte de los derechos humanos, es parte de nosotros, es parte de la esencia de aprender en nuestra lengua. Bueno, también entiendo yo que es parte de las raíces de Chile mismo como Estado. Bueno, nuestro programa de radio busca aportar también en la revitalización de la lengua aymara. Muchas gracias, Ana Paola. Todavía me falta un poquitito. La verdad de las cosas que es muy bueno recalcar lo que es la parte importancia que dice aquí. Es importante principalmente para el desarrollo integral de las personas, para el mundo indígena y para el no indígena. ¿Waliki? Waliki. Su comunidad lingüística y para la dignidad del ser humano como derecho humano tiene una doble dimensión. Es un derecho individual por el hecho que lo ejercen las personas, ¿verdad? Y es colectivo porque se realiza en una comunidad de hablantes o comunidad lingüística. La lengua es inherente al ser humano y permite la pertenencia a una comunidad. Existen cuatro argumentos principalmente para refundar lo que le estoy diciendo, porque la lengua te permite creación, te permite soñar, te permite crear. ¿Waliki? Waliki. El segundo argumento diría yo que la lengua es una herramienta fundamental para el desarrollo de la cognición, ¿cierto? Aprendemos desde nuestra cosmovisión, ¿ya? Y el tercero sería, es un elemento que está vinculado con la identidad individual y comunitaria. Para nosotros es importante territorio, historia y lengua. Es lo que nos identifica como pueblo. Y lo otro importante que habíamos dicho, medidas para preservar la lengua. En Chile, si bien ha habido avances en materia de reconocimiento de la educación intercultural bilingüe, sobre todo con la aprobación de la lengua indígena, lo logrado a nivel legislativo y en materia de políticas públicas es todavía muy básico. alta todavía, para producir cambios profundos que demandan una política de reconocimiento del derecho con pertinencia cultural y que reconozca los derechos lingüísticos. El derecho a la participación política de los pueblos indígenas es clave en el momento de decidir leyes y programas que garanticen el ejercicio de los derechos de los pueblos. La tendencia al desplazamiento de la aymara por el castellano no ha variado. Seguimos nosotros, a pesar de que somos hablantes, seguimos manteniendo y no somos leales a nuestra lengua. Por lo tanto, yo creo que ahí hay no solamente una responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de nosotros como indígenas poner la lengua, empezar a saludarnos de alguna u otra manera. La falta de práctica. La falta de práctica, ¿cierto? Entonces, yo aquí sueño, porque podemos soñar, podemos tener una utopía, ¿verdad? Yo sueño con que nuestra lengua aymara sea oficial acá en esta zona, que es netamente indígena. Iquique, Arica. Yo pienso, Ana Paola Quispe, que es parte de la demanda, es de la demanda nuestra, que por lo menos en la primera región, como es Tarapacá y región Arica-Parinacota, pudiéramos tener nuestras propias mallas curriculares al respecto. Y sería interesante, porque si tenemos la más alta densidad de aymara, podríamos incorporar esto también en la educación. Bueno, tú sabes que ya te digo en forma ya más sistemática, a nivel país, ¿no? Bueno, en educación tú sabes que está el decreto 280 que fue aprobado en el año 93, donde actualmente están aprobados los planes y programas en abril de este año hasta séptimo básico. Igual es deficiente. ¿Por qué? Porque no hay una capacitación continua para lo que son los educadores tradicionales. Y eso es importante, las políticas públicas que perfeccionen a lo que son los educadores tradicionales, y no hay. Nosotros conversamos con el presidente de la Academia de Lengua Aymara, o sea, al respecto. Como dirigentes indígenas nosotros hablamos con él la importancia de potenciar a las personas que están trabajando ya en la lengua aymara, pero potenciar en la parte de la capacitación del nivel de básico a más elevado. Se fija con una pasantía o también con semanas de internado, algo así, donde puedan hablar, conversar la lengua aymara. Yo creo que tenemos, queda como un sueño. Debemos de soñar, como ¿cierto? Te digo, queda debemos de soñar en lingüística propiamente tal, claro. Lexicología, semántica, claro. Sí. Debemos de propender para allá, porque ya yo creo que hemos avanzado, como yo que pertenezco a la Academia de la Lengua Aymara, sí. Podría decir ya que estamos avanzados, y ¿quiénes que deben de perfeccionarse? Empezar por la gente que ya está trabajando, la gente que ha trabajado, sí, que ha ido caminando, la gente que está en los colegios, correcto. La gente que está en los jardines infantiles, que todos han salido, el ALA como Academia de la Lengua Aymara ha sido un semillero, y qué bien que sea así. O sea, hay varias instituciones a nivel nacional que están en esa parada, los internados, como tú mismo dijiste. Yo te agradezco mucho, Ana Paola, pero también hay otro tema que se conversó en su tiempo con la Universidad de Tarapacá, que esto tú incorporas en todas las mallas curriculares, especialmente en la gente de que está estudiando educación, en la malla curricular de ellos, como un progreso en el programa, la lengua aymara y la comisión indígena. O sea, pero bien, magnífico. Magnífico, ¿cierto? Bueno, nuestro programa acá también de radio busca aportar la revitalización de la lengua aymara. Muchas gracias, Ana Paola. Y nos vamos entonces a una pausa comercial y volvemos con Cantatina Luna Cas. Regresamos al programa Cantatina era una casa. ¿Qué impactos tiene la ley indígena? ¿Cuáles son nuestros derechos como indígenas más vulnerados? ¿Qué diferencia tiene ser o no reconocido constitucionalmente? ¿Y como mujer indígena se respetan nuestros derechos? Para responder a estas preguntas conversamos con Betty Páez, la señora Margarita Figueroa y Ana Paola Quispe. Entonces, comencemos. ¿Qué impacto tiene la ley indígena, Betty? Bueno, para mi opinión, el impacto que es más relevante que es a nivel de estudiantes. Los estudiantes, el hecho de tener un apellido indígena hace que ellos se acojan a esa ley indígena para poder estudiar, ya que en estos tiempos el estudio tiene un costo elevado. y con la acreditación indígena pueden postular a becas por sus buenas notas o por el hecho de ser indígena. Ese es el impacto más relevante, según mi opinión. ¿Qué opina Margarita Figueroa? Bueno, yo por lo poco que he visto, pero también se nota en el ambiente que algunos son discriminados. Siendo indígenas, son discriminados y nunca han podido obtener la beca indígena para estudiar. En cambio, personas que no son indígenas sí la obtienen. No sé cómo será, pero ha pasado. Eso tiene que ver más con la administración. Claro. Con la gente que trabaja en la Corporación de Desarrollo Indígena. Claro, no sé cómo harán las evaluaciones, pero ha pasado, muchas veces ha pasado. Entonces los verdaderos indígenas a veces no tienen para estudiar porque otras personas están ocupando esas becas. Personas que no tienen el apellido y a veces tienen los ingresos necesarios para hacerlo, ocupan ellos esas becas que son necesarias para los indígenas que verdaderamente están necesitados para estudiar. Yo opino un poquito ahí. Por ejemplo, sí está bien eso de que, por ejemplo, hay indígenas que no pueden optar a becas indígenas por el mismo hecho que el gobierno se contradice. Sí, también. ¿Por qué? Porque también mide el nivel socioeconómico de los indígenas y no indígenas. Y eso hace que también el indígena de repente es una familia un poco acomodada, entonces para el gobierno eres pues de clase media alta. Y de repente algunos que no son indígenas son de clase baja, entonces optan por ese beneficio a otro tipo de becas. Claro. No es la beca indígena. Por eso debería ser para todos los indígenas. Claro. La beca. Es el estudio. Justicia. Sin necesidad de postular sin necesidad una de postular, beca indígena. Correcto. Automáticamente tendría que ser. ¿Y Ana Paula Quispe? Bueno, yo con respecto a la ley indígena, la ley 19.253, que fue promulgada en el año 93 en el gobierno de Patricio Elwin, creo que en su tiempo fue muy buena porque fue una lucha de los dirigentes de su tiempo. O sea, nos costó mucho. O sea, es un avance. Ha sido un avance. Ahora a lo mejor sí ya nos está quedando corta porque ahora tenemos todo lo que es el convenio 169, tenemos la declaración de los niños, de los adolescentes. Entonces, todo tiene que ir en concordancia y con respecto a lo que dicen las compañeras aquí con respecto a las becas, y también creo igual que ustedes que debe ser en reconocimiento, o sea, el Estado reconoce una deuda histórica con los pueblos originarios, sin embargo siempre las políticas públicas las crea sin una pertinencia desde mi perspectiva, sin un asesoramiento adecuado desde nosotros, desde la región. Porque todo es centralismo, todo es Santiago, ¿no? No hay una pertinencia. Así es. Es igual que las pruebas estandarizadas, ¿no? Lo que es el CIMSE, lo que es la PSU. No hay una PSU para lo que es nuestros jóvenes que están allá en Putre. No es con pertinencia. Entonces, debe de modificarse ya. Toda la ley yo creo que tiene su vida y yo creo que ya la ley indígena está quedando como al debe, desde mi perspectiva. Tienes mucha razón, Ana Paola, porque tu opinión también refleja lo que Huerquén lo dice, ¿verdad? Que está un poco obsoleta para los tiempos que estamos viviendo. Bueno, hay otro tema también que quisiera tratar con ustedes, que tiene ver con las mujeres indígenas. ¿Se respetan nuestros derechos? ¿Quién quiere opinar primero? ¿Betty? Mire, desde mi opinión, a veces sí y a veces no. Según donde, por ejemplo, uno va a Santiago, Ariqueña va a Santiago, es discriminado. Ah, son como provincianos, somos mirados así. Y es como que, al menos si mencionamos que somos aymara, peor aún, ¿no? Por el mismo hecho que nos asocian, no sé, con los vecinos país, es como que nos miran a menos. Y en cierto modo también nos valoran por el hecho de ser indígena y llegar. Poder llegar a ciertos lugares, a instituciones y ser perseverante. Eso. ¿Y Margarita? Bueno, hay un poco de todo. A veces somos discriminados también en los colegios, por el idioma. A veces, como que le dan más lado a los idiomas, por ejemplo, el inglés, ¿ya? Entonces cuando uno dice, yo quiero aprender aymara, le dicen, no, ¿para qué aprender ese idioma si tiene que aprender inglés? El inglés es la puerta. Claro, es lo primero que enseña, y en nuestra zona debe enseñarse primero el aymara. Entonces somos discriminados también en esa parte de los estudios. Bueno, con respecto a la pregunta que tú hacías, si las mujeres indígenas somos discriminadas, yo creo que continúa la discriminación, o sea, ha sido una lucha para nosotras. Yo creo que tenemos historias comunes, porque si podemos hablar, podemos decir, yo que vengo del pueblo de Camiña, mi mamá que recorrió todo el interior, y yo tuve que, por mi mamá querer un futuro mejor para mí, me mandó aquí solita, como no solamente mi historia, sí, historias comunes. Se repite. Y acá estamos en este Arica violento para cuando yo llegué. Entonces, para mí ha sido discriminador y creo que todavía continúa. Es cosa de escuchar a la directora del ex-CERNAM. Ella dice que las políticas públicas son para todos iguales. No puede ser para todos iguales. Sí, que nosotros somos funcionando igual. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos preexistentes al Estado de Chile. Claro. En la medida que nosotros lo tengamos claro, tenemos que exigir nuestros derechos. No podemos, o sea, en buena ley tampoco, porque desde nuestra cosmovisión nosotros no somos peleadores, pero sí somos como monitos porfiados. Ahí estamos resilientes. Lo que acaba de decir Ana Paola, de esta señora, en realidad, ¿no? Uno de los temas que, como dirigente de la mujer indígena, Canarica, también se planteó en su momento. O sea, ¿por qué no se crea la unidad de la mujer indígena en el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no? La respuesta fue porque somos todas iguales y el trato no es igual, el trato es distinto. Entonces, ¿dónde está el problema? Que nosotros tenemos que ser más aguerridas, debiéramos ocupar más espacio, y si no, no nos dejan ocupar espacio tampoco. Hasta por el apellido no va a ser a un lado. Yo creo que debemos ser más proactivas. Yo creo que va por ahí, ¿cierto? Nuestra postura es ser proactiva. Y con respecto, habíamos hablado de la lengua, algo que a mí se me olvidó. A ver, es interesante saberlo, ¿por qué no? Recordar que nuestra lengua fue extinguida por el Estado a través del mismo colegio. Tienes razón. Entonces, eso es importante, y ahora que el Estado, a través del Ministerio de Educación, a través del decreto 80, está volviendo, pero... ¿En qué condiciones? Un derecho. ¿Quiénes son los que están impartiendo la lengua? ¿Dónde está la supervisión para ellos? ¿Quiénes lo están en la capacitación continua? No hay. Ahí me recuerda mucho a otro tema. Fíjate que es como que esto se está colocando para el barniz, o para que vean qué está pasando, pero en realidad no es. Lo mismo que pasó con el hospital de Juan Noé, cuando se dijo en su momento que teníamos nosotros allí el parto indígena. Parto indígena que se preveía antes de la construcción, ¿ya? Se construyó, yo fui a supervisar, fui una de la comisión, no fui yo sola, una comisión a supervisar donde la mujer indígena tenía ese espacio para dar a luz. Era un espacio que no se había contemplado. Es así como adosar algo para decir que sí existe, pero en realidad no existe. Entonces también me dio mucha pena a mí, y lo hice notar en su momento con la Seremi de Salud, porque en realidad es terrible escuchar en la radio, ¿cierto?, el parto indígena así como un boom, como un algo positivo, y al mismo tiempo tú vas a observar que no es tan así. Los espacios son incómodos, las señoras no se sienten bien. Bueno, ese es otro tema que está dentro de los derechos de la mujer indígena. Es un mostrario. Es un mostrario, lo mismo que estaba comentando recién Ana Paola Quispe. Bueno, muchas gracias por participar en esta conversación, que ha sido bastante interesante, Ana Paola, Margarita, gracias, y también Betty. El año 2016 se inició acá unas cápsulas radiales, ¿ya? Y Betty nos va a conversar de ello. Bueno, en el 2016, en el primer taller de radio, realizamos grabaciones de 7 cápsulas radiales bilingües sobre festividades andinas. Les invitamos a escuchar una de las cápsulas que hicimos en el taller, luego un tema musical y regresamos. Jiwasan Arunakasa. Voces andinas. Marataka.

corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Regresamos con nuestro programa Cantatín Arunacasa y queremos contarles que Margarita Figueroa, integrante del taller, nos comparte un poema, Invisibilización de las Mujeres Indígenas. Margarita, cuéntenos. Gracias, Betty. Voy a dar lectura a un texto de mi autoría denominado Justicia. ¿Ya? Justicia. Espero ver justicia, que nos traten con honor. Sí, con honor, que no nos forjen invisibles. Que abran bien sus ojos para que puedan ver que somos cual el sol en alboradas suyas y espejo del azul de un árido desierto. Deberían saber que somos más que arcilla, que aún da voces el viento, que somos más que fuego. Y unirse de una vez a inclinar su alma para reconocer que somos visibles las mujeres. Ay, qué lindo, Margarita. ¿Es de su autoría? Sí, de mi autoría. Yo creo que tiene más poemas que eso, ¿no? Sí, tengo bastante. Interesante. Bueno, gracias, Margarita. Gracias a usted. Bueno, les invitamos a escuchar en una próxima emisión de nuestro programa de radio Cantatín Arunacasa, Humaracampisti y Kisinkama. De esta manera llegamos al final del programa. Acabamos de escuchar Cantatín Arunacasa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica.